Aro, aro, aro, aro, aro, aro, aro. Voy a brindar por los poetas, por su don tan singular, por su arte popular y sus sentidas saetas. Son el eterno cometa girando en el universo, a pesar del cosmo adverso que enfrenta su travesía. Brindo por su poesía, por su coraje y su verso. Caramba, vamos la cueca bailando. Caramba por los cantores y poetas, y ay, ay, ay. Caramba por los cantores y poetas, y ay, ay, ay. Caramba con picar el día rimando. Caramba payando se dan las fletas, y ay, ay, ay. Caramba, vamos la cueca bailando, sí, ay, ay, ay. Con rima consonante, sin muletilla, van creando los versos con redondilla, sí, ay, ay, ay. Con rima consonante, sin muletilla, sí, ay, ay, ay. Con redondilla y sí, con la espinela, el cantor a lo poeta muy alto vuela, sí, ay, ay, ay. El cantor a lo poeta muy alto vuela, sí, ay, ay, ay. Con décima y cuarteta rima el poeta.